Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La fábrica de Imbabura es un ícono textil imbabureño. En la antigüedad era una de las más grandes fábricas textileras del lugar. En el 2014, el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Gobierno Municipal de Antonio Ante se propusieron restaurar el patrimonio cultural en los 10.000 metros cuadrados en donde funcionó la empresa durante décadas. Ahora el público puede observar fotos de la época, máquinas antiguas, rústicos telares e implementos de trabajo que forman parte del museo conmemorativo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Punto. Cultura en Punto.